que son muy importantes, que son muy efectivas en el planteo de la concientización social, que tenemos que abordar la concientización y la responsabilidad social, porque muchas veces no solo sin clientes no hay trata, sino que además necesitamos que una persona cualquiera que sepa que desde hace mucho en la esquina de su casa hay una whiskería que abre a las 2 de la mañana y cierra, no sé, a las 5 y que trabaja, y a lo mejor decía, bueno, de última que hagan lo que quieran, y resulta que a partir de ese trabajo social, de comunicación social, la persona que lo ve, que ve esa propaganda, esa publicidad, dice, ah, no, pero entonces es un delito, no es que cada uno hace lo que quiere. ¿Se entiende? Porque también hay que poner a la luz y hay que hacer consciente a todo a toda la población de que estamos hablando de un delito, que no es lo mismo que la prostitución, más allá de que tienen muchos puntos en común y que sabemos que hay muchísima discusión porque muchos casos de que comienza a lo mejor con una situación de prostitución terminan en trata, entonces hay que abordarlo, pero hay que tener claridad que la trata de personas va contra la libertad, contra la dignidad, contra los cuerpos, contra la integridad física y psicológica de las personas, y es un o una sujeto que no tiene decisión sobre su vida y sobre su cuerpo. Y además también, en el caso de la explotación sexual, hay muchísimas niñas. Nosotros somos un país firmante de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Hasta los 18 años estamos hablando de que toda persona es un niño para nuestra uh-huh. legislación. Sí. Y están siendo atacadas muchísimas niñas. Eso también, eso creo que me parece que es la parte que por ahí ha llegado a concientizarse, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no dejo a los chicos solos, los acompaño, los llevo, los traigo, claro. Eso está muy bien. Pero también hay otras situaciones que tienen que ver con las vulnerabilidades de las niñas, sobre todo, que hay muchas situaciones que por violencia, porque son engañadas por un tipo, por un noviecito, se terminan yendo de su casa y quedan entrampadas en una red de trata. Creo que es importante, pero que tiene que ser constante la comunicación social, la publicidad, la propaganda. En este momento no estamos teniendo propaganda ni nacionales ni provinciales tampoco. Claro. Estamos posiblemente en una etapa de transición de un gobierno a otro, pero me parece que es muy importante y que hay que encararlos con fuerza. Lucía, a raíz de esto que decís, hay cosas que obviamente la línea gratuita, la 145, que creo que la ACOM ahora acaba de decretar que debe ser obligatoria en todos los medios para publicitar la línea 145 de atención telefónica. A mí la sabés que me preocupa siempre mucho, porque los casos, la mayor cantidad de personas en situación de trata que salían de Latinoamérica, lo hacían a través de México por la falta en aquel momento, ¿no? En esos años, de la falta de control. Y yo siempre pienso que la falta de control inmigrante nuestra, ¿no? Pienso, vos, santafesina, ahí, los puertos, ahora tenemos el tema de Vicentín, que bueno, sabemos que saca oleaginosas o granos, declarando menos cantidad, ¿no? Pero que también hay sospecha de que trafica otras cosas. Estamos muy vulnerables en eso. Creo que no solo es la campaña, sino es también una acción directa sobre esos controles. Bueno, sí, eso es lo... Digo, empezamos por eso, empezamos, por lo menos cuando charlábamos, empezamos por la cuestión de un Estado presente, que reprima, que se trabaje en conjunto, fiscales, policía, etcétera. Sí, eso sin duda, lo de la respuesta a la cuestión de la comunicación fue a raíz de la pregunta, me preguntaba si era importante y yo dije, sí, muy importante. No, en ningún momento creo que una cosa sustituye la otra. El rol del Estado es fundamental, por eso aclaraba que los 4 últimos años, me parece que ese rol del Estado no estuvo en la tan presente. Sí, creo en muchos trabajadores y trabajadoras que hace años que están trabajando este tema, pero se necesitan definiciones de política pública y para eso están, digamos, los funcionarios políticos. Lucila, te... Se entendió perfectamente, sí. Sí, Lucila, te agradecemos muchísimo. Bueno, no, por favor, a ustedes. Queda mucha tela para cortar todavía sobre el tema en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional, ¿no, Vivian? También seguirás con eso. Sí, seguramente por supuesto, vamos a estar en contacto para seguir consultándote, además por la claridad que tenés conceptual de tema. Así que no, muchísimas gracias a ustedes, Lucila. Me parece fundamental que hablemos de esto. No hay que dejar de hablar de la trata, es un tema doloroso al interior de las familias, pero pensemos que hay jóvenes que aún no hemos encontrado víctimas de trata y que familias que se han destruido, es una sociedad que le debe respuesta a esas familias, a mujeres como Susana Trimarco, que perdió a su hija Marita Verón. En nuestra ciudad de Santa Fe tenemos un caso emblemático también, que es una joven, Natalia Acosta, que también hace más de 10 años está desaparecida. Bueno, esos casos, esos dolores que llevamos como sociedad, como pueblo, son los que nos tienen que dar fuerzas para seguir luchando. Muchas gracias. Gracias. Así escuchamos Lucila, que la vamos a seguir contactando también, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol. Y bueno, Vivian, seguiremos este tema que también tiene mucho para discutirse. Es un tema creo que hay que ir para atrás, porque hay que rescatar, como decía Lucila, desde el 2008 para adelante. Mucho hizo en esto Néstor Kirchner en su gobierno, y Aníbal Fernández en ese momento, que era ministro, y apoyó y desarrolló a pedido de Néstor el tema, y se llegó al 2012 con lo de la ley federal. Pero es un tema que se trata, bueno, de hecho ya ven, el teléfono, la línea gratuita se difunde poco, y si no hay difusión parece ser que los casos no existen. Y bueno, ya desde marzo hasta ahora hay 200 casos, es decir, las redes son redes, no hay un trabajo individual en esto, y las fronteras son totalmente vulnerables y mucho más ahora. Entonces me parece que sí, que es un tema a tratar. Hay muchas discusiones en el medio, ¿no? Lo planteaba Lucila en la discusión de la trata de personas o de mujeres, niñas y niños y adolescentes para explotación sexual. Se toca y está muy emparentado, y hay un límite muy delicado ahí de discusión, que es con la prostitución, ¿no? Uh-huh. Están las abolicionistas y las no abolicionistas en esto, pero bueno, mientras tanto hay una cobertura ahí de las personas que son víctimas de trata. Así que bueno, sí, seguiremos con el tema, y bueno, prometo, vengo media densa últimamente con mi columna, prometo. No sabés qué. Está bien, venimos al hueso, venimos siempre al hueso, está bien. Venimos al hueso, pero recién escuchaba la entrevista que le hacían de Colombia, la persona de Colombia. Uh-huh. Colombia es el tercer país latinoamericano, junto con México y Brasil, que tienen mayor cantidad de víctimas de personas de trata, de víctimas de trata. Uh-huh. Es decir, Latinoamérica es complicado en el tema, muy complicado en el uh-huh. tema, no solo para explotación sexual, sino laboral. Claro. Así que es un problema, y saliendo de la pandemia, si nuestra situación como latinoamericanos económicamente, socialmente va a empeorar, creo que hay que ponerle mucha atención. Sí. Y te llevo incluso a otra nota de justamente del programa y de la mañana de hoy, y el ataque a los trabajadores rurales, al Sindicato de Trabajadores Rurales de Salta, uh-huh. que es otra de las grandes deudas uh-huh. pendientes en la Argentina, que es la trata de personas de trabajo esclavo en los grandes campos, ¿no? Y como decía Lucila, todo lo que se encuentra, ¿se acuerdan que hace poco pasó un caso en Entre Ríos donde el secretario de Derechos Humanos, el sí. explotador que tenía... tenía esclavos, gente encerrada, sí, y atada. Sí, claro. Es decir, no hay manera en el tráfico, y es un gran negocio, porque está ligado a la guerra también, digamos, todos los años 80, 90 para adelante, antes de que Estados Unidos, los países agresores, llegaran a un país, sobre todo después de la caída del Muro de Berlín, los países del Este, formaban casas con alguna mujer, por lo general estaba al frente de esas casas, para prostituirlas para los soldados norteamericanos, para que el enemigo no los infecte. Ese es, si buscan, hay testimonios además de eso. Entonces, había un gran, en ese momento, gran tráfico de personas, de mujeres, niñas y niños y adolescentes, con fines de explotación sexual. Uh-huh, claro. Y va ligado, muy ligado, al tráfico de armas, por eso, y también al, pero son redes, también a la, al narcotráfico. Y eso permaneció, son redes, trabajan en redes, se acuerdan lo de Santa Cruz, de las mujeres dominicanas. Bueno, hay casos que no tienen una gran difusión, de momento sí se difundió mucho, uh-huh. pero lo de Gabriela que contaba hoy, si vemos en la historia, ¿se acuerdan que hemos hablado de los yerbatales y el tema de toda la explotación de los trabajadores rurales en esclavitud? Bueno, creo que claro. En la persona de Milagro Sala que esté presa es qué pasa con aquellas provincias donde la explotación rural o el trabajo rural ha sido esclavo y donde se resignan a que los trabajadores levanten la cabeza, claro. como decía, y ahí es donde Costa, los golpean. Uh-huh. Lo que hizo el peronismo fue que un trabajador es lo peor, es que un trabajador rural te mire a los ojos. Uh-huh. Así es. Y bueno, sigue la... Y sigue siendo. Bueno, así que prometo que la próxima columna va a ser algo más, vamos a levantar un poco el pie. Está muy bien. El pie. Vivian, te mandamos un... con un tema. Vamos, nos queda, mira, tenemos nota atrasada, así que vamos a la tanda tema, pero el próximo tema es sí o sí el pedido. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Vivian Elia Maggi andando por ahí. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Economía. Martín Guzmán remarcó que este acuerdo implicó un esfuerzo importante de todas las partes. El ministro de Economía aseguró que el acuerdo de reestructuración de deuda que se alcanzó con los grupos mayoritarios de bonistas era necesario para darle una plataforma de despegue a la economía. Además, aseguró que es inclusivo y sostenible porque la Argentina se encontraba en una situación de endeudamiento extremo e insostenible, con una carga a la que el país no podía hacer frente. Consideramos que obviamente el acuerdo va a ayudar y ya se está viendo, pero por supuesto que digo, está abierto esto hasta el 24 de agosto y hay que seguir trabajando, pero va a dar un marco de mayor certidumbre, va a permitir, le va a dar al Estado condiciones de alivio, de finanzas públicas más sanas, que le permita llevar a cabo las políticas públicas que el desarrollo económico y social requiere. Nos va a ayudar también a fortalecer la posibilidad de tener crédito a tasas más accesibles en pesos, porque resolver el problema de los dólares